Como prácticamente todo el material de Nikita Lipone, este disco también está disponible para libre descarga a través de la web. Cerramos con No me importa el qué dirán. No me importa el qué dirán, porque dirán tantas cosas que ni siquiera tendría tiempo en esta vida para entenderlas. Habrán reclamos y objeciones y reflexiones sobre mí que me provocan un efecto similar al del viento acariciando el maxilar. Discos, un podcast de rock.com.ar.